la ternura que encontré. La ternura que encontré. El amor, la comprensión. El amor, la comprensión. Fueron joyas que me dio mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Transformar.